Para dar luz hay que prenderse fuego. Puente de palabras. Radio Espica 90.7. ¿Quién dijo que todo está perdido? Y si creamos un puente de palabras, un puente sutil, luminoso, de amparo, un puente donde contar cuentos propios y ajenos, vivencias, experiencias, anécdotas. Más allá de la oreja existe un sonido, en el extremo de la mirada un aspecto, en las puntas de los dedos un objeto, es allí a donde voy. En la punta del lápiz el trazo donde expira un pensamiento hay una idea, en el último suspiro de la alegría otra alegría, en la punta de la espada la magia, es allí a donde voy. Cruzando un puente de palabras tramado entre letras y canciones. Buenas noches, saludo a toda la radioescucha de este puente de palabras, agradecida de este espacio que se retome, que retome los aires y las escuchas y las voces para entre emociones y sentires poder tejer ese puente de palabras y construirlo colectivamente para abrazarnos desde alguna manera con el alma. Acá Victoria Méndez. Hoy voy a compartir un diario que estuve haciendo el año pasado con un libro de Ida Vitale, Tiempos sin claves. Y la consigna era que se tomara un libro y uno dialogara con él. Es un ejercicio muy interesante que les recomiendo. Caminar despacio, a ver si tentado el tiempo hace lo mismo. Así comienza el libro de Ida, en uno de sus primeros versos. Esto de vivir con los tiempos corriendo y sobresaltada, siento que tengo 5 minutos para empezar, pero es lo que dispongo y empiezo. Salgo del trabajo a buscar a la librería un libro de poesía de Ida Vitale. Encuentro. Tiempo sin claves. Vuelvo a casa y dispongo de 10 minutos más. Llego, voy a la cocina por un vaso de agua, limpio lo que queda sucio en remojo, prendo la compu y voy al baño. Ya vuelvo y me siento a la compu, solo quedan 3 minutos, pero ya es hora de salir. A la vuelta, comparto unos versos con los cuales hoy amanecí, que algo tienen que ver con los tiempos que caminamos. 6 de septiembre del 2021, 16:16. Un día lluvioso, como hoy, para leer es necesario prepararse. Un mate de té, de modo que luego de tomar el libro me zambullo en la poesía de Ida, que claro, tiene otras inquietudes y preocupaciones, creo que diferente a las mías. Me cuesta identificarme, pero me pasea por temas que seguramente en algún momento ya sentiré. Accidentes nocturnos se llama el poema. Palabras minuciosas. Si te acuestas, te comunican preocupaciones. Si te cae un aguacero, va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma, ay, como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite un poco menos árida a la almohada, suave delfín dispuesto a acompañarte. Lejos de los agobios y reconvenciones, entre los raros mapas de la noche. Ese poema de Ida Vitale, Accidentes Nocturnos, me lleva a la pregunta, ¿cómo serán los mapas de la noche de Ida? Muy diferentes a mis noches, que cuando no caigo destruida con los gurises, son territorio de liberación para hacer lo que una mujer sin tareas domiciliarias, sin trabajos, es un territorio de leer, de escribir, de disfrutar los placeres nocturnos. Y ahí surge, solo se escucha la música de esta noche. La lluvia fina, incesante, monótonamente pincha suavemente la chapa. La monotonía es interrumpida por algún trueno que abre el cielo, despejando alguna idea o cae alguno medio cerca que primero apaga el monitor. Siento rara sensación de vacío y después un brum. Alerta la escucha y antes la percepción, es hora de apagar el monitor. Ya es hora de dormir. Cuántos anjinhos tem aquí. Suas flautas y clarins solta no ar. recuerdos atesorados uno, la bella me recibía. Y llegaba el lunes, mucho abrigo, era invierno. Recorríamos las pocas cuadras que nos permitían llegar a la estación de AFE. Ya sentíamos el sonido estruendoso de los rieles del puente de 25 de agosto. Al pasar por la esquina de Tajes, si daba el tiempo, tomaba una rosa de la vereda de Solange para la maestra y corría tras mamá para alcanzarla de lunes a viernes en progreso. Llegaba el fin de semana y volvíamos a la bella, así hasta que el verano del 68 ya nos trajo definitivamente a morar en ella. Siempre presente mi tierna niñez en mi pueblo natal, pero Santa Lucía es mi lugar. Lo siento desde siempre, la gente, sus espacios, el río. Creo nada iguala el recorrer el parque, el redescubrir rincones, plantas, aromas. Es reencontrarme con mi niñez, con las mañanas con papá, en verano junto al río. Los mates compartidos en familia haciendo ruedas sobre la lona palet. Los juegos, las risas. La alegría de ese contacto con la naturaleza que mantengo hasta hoy y tanto bien le hace a mi alma. Querido río, dador del nombre a nuestra ciudad, alimento fresco que te entregas para llegar a nuestros hogares, inspiración de artistas, motivo de fogones y encuentros de amigos. Sigo asumiendo y reafirmando el compromiso de no solo admirarte, sino de cuidarte y transmitir a los que llegan que aprendan a amarte. Alicia Carvajal. Lleguemos a un acuerdo. Que pasa ahí, que no existe. Fuera de los relojes, las cosas que es el tiempo de su muerte. Unimos cuartos en cajas de tiempo, tocando engranajes, pequeños tornillos y destornillando hasta en los relojeros. Los sortes minúsculos de minuteros, un ojo adelante y el otro entreabierto, segundo demonio de los relojeros, el péndulo blanco y el péndulo quieto, gira contra gira, aguja, agujero. Y manos con manos ordenan el tiempo, la espalda encorvada de los relojeros, oscila entre días de timbres y miedos. Los dedos precisos de los relojeros deciden quién pudo este tic-tac movimiento. Acuérdense el acuerdo.

entre el mar y las estrellas. Me encanta escucharte. Permanecería callada la mayoría del tiempo para escucharte. Y mirá que me gusta mucho hablar. Más me gusta hablarte. Preguntarte. Para que me respondas con todo tu cuerpo. Para que te rías y me mires. Para que me muestres con tus manos lo que escapa del discurso. Para que rompas mis esquemas. Para que cuestiones el mundo. Para que cuestiones lo incuestionable. Porque si me dan a elegir entre mirar el cielo o el mar, elijo mirarte a los ojos. ¿Cómo? Cuando nos miramos aquella vez nos alcanzamos y soñamos con recordarnos en el mismo atardecer.

Vendrá un viento del sur. Vendrá un viento del sur con lluvia desatada, a golpear a las puertas cerradas y a los vidrios, a golpear a los rostros de agrios gestos. Vendrán alegres oleajes ruidosos, subiendo las veredas y calles silenciosas, por el barrio del puerto. Que se lave la cara la ciudad endurecida, sus piedras y maderas polvorientas, raídas, su corazón sombrío, que por lo menos haya asombro en las opacas miradas taciturnas, y que muchos se asusten y los niños se rían, y el verdor de la luz del agua nos despierte, nos bañe, nos persiga, que nos dé por correr y abrazarnos, que se abran las puertas de todas las casas y salga la gente por las escaleras, desde los balcones, llamándose Circe Maya. Tan fría la noche que ella decidió dejarlo. Era tan tenue la luz que se apagaron todas las luciérnagas. Era tanta la mentira que pintó el espejo. Era tan necio el esposo que cocinó para el amante. Era tan frágil la higuera que Juana la podó. Era tan creciente el beso que la ciudad se inundó. Era tan tibia su mano que la muerte le visitó. Era tanta su soledad que dormía en una cama de tres plazas. Era tan sincero su hijo que sumó dos. Era tan amplio su poncho que abrigó el campo. Era tan lento su paso que los relojes se detuvieron. Era tanto lo que ella esperaba que se durmió. Era tan grande la luna que se llenó de olas. Era tan pequeño el pasillo que se convirtió en su sombra. Era tan deslumbrante su andar que dobló los árboles. Era tanto lo que la quería que la perdió. Era tanta la duda que no preguntó. Rosina Moré, Santa Lucía. Huellas del campo, toda la vida, en busca de una antigua huella perdida. No era huella en la tierra, que al fin se encuentra, era un rastro en el alma, no me di cuenta. A la huella del que resiste, cuando no se halla el rumbo. Llovina triste, cerrazones espesas, niebla y garúa, de una vida perdida, sin huella alguna. La, de una vida perdida, sin huella alguna. En lo profundo galopé sin rodadas, dele buscarla, y al caer dentro mío vine a encontrarla. A la huella que el tiempo es mazo, y al dar vuelta los naipes aprieta el lazo. Yo aprendí en sus barajas que el más vaquiano con la vida y la muerte termina mano. La, con la vida y la muerte termina mano. Buenas, mi nombre es Virginia Victoria y quería compartirles un pensamiento y un tema musical que es de Canserbero, que me lo compartió una amiga, y eso es un acto de amor, compartir música. Así que muy agradecida, y que habla de la felicidad. Y a Canserbero lo mataron algunos años atrás por cantar la posta, y bueno, es ahí cuando lo recordamos como personas y no mueren nunca, cuando están en nuestro corazón y en nuestra alma, y todas esas cosas se entrelazan para que siempre vivan de distintas formas en cada ser, cosas. Y bueno, decirles eso, que no nos olvidemos y que nos estamos distrayendo mucho en este mundo y mundos complicados, que seamos libres, que no nos callen y que seamos felices. Thank you.

La niebla ocupa todo balizas. Agosto. Todos los movimientos se vuelven sonoros. La niebla me trae golpes del ancla. Desde las Malvinas el ronco ruido del mar. La hierba de la piedra, el cerro Buenavista, el dolor de garganta y un trasmayo gigante que lo cubre todo. La creatividad es una de las características humanas que más nos definen, nos diferencian, nos hacen únicos. Hay personas que se manejan con la música y pueden hacer maravillas improvisando, se estimulan unos a otros y se genera un espacio único a su alrededor. Es una fiesta. Pude ser testigo de un momento así una vez que en mi casa se reunieron varios amigos de uno de mis hijos que son músicos. Maravilla total. También he participado de talleres de creatividad dibujando, y lo que yo creía que eran mis magras aptitudes para el dibujo se transformó en un despliegue fantástico, claro que guiada por un maestro en el tema como el gaucho. He visto también transformar un rostro con maquillaje,